Nos preparamos entonces para dar inicio a este gran programa que nos trae el día de hoy el terapeuta Leonel Alberto Rojas. Bienvenidos a este viaje por el encuentro personal que cada uno debemos concretar y realizar para mejorar nuestra condición humana. Damos la más cordial de las bienvenidas a su amigo, el terapeuta Leonel Alberto Rojas. ¿Qué es el libro Durantia? El libro Durantia es una revelación de la verdad para nuestro mundo procedente de seres elevados del universo. Sus enseñanzas combinan ciencia, filosofía, historia, cosmología y religión de manera armónica en una visión general que revela nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino divino y eterno. El progreso del ser humano, que es de duración milenaria, desde animal hasta ángel, y desde ángel hasta espíritu, y desde espíritu hasta Dios. Esto aparece descrito en el mismo libro de Durantia, en la página 558 aproximadamente. Las enseñanzas del libro Durantia incluyen información sobre la composición, organización, administración y personalidades del cosmos, la historia de nuestro planeta, nuestra continua evolución espiritual, una nueva visión de la realidad que aclara los conceptos de personalidad, mente y alma, la experiencia evolutiva de nuestra progresión hacia Dios en asociación con el Espíritu de Dios que habita en nuestras mentes, y por último, un relato ampliado de la vida y enseñanza de Jesús. Esto es lo que dice también un comité de educación que forma parte de la Fundación Urantia. En estos conceptos que les acabo de comentar, hay una palabra que se va a repetir en muchas partes cuando les comente sobre el libro Urantia, que es cosmología. La cosmología viene de la palabra griega cosmos, que significa universo, y logía, que es estudio. La cosmología es el estudio del universo que hemos desarrollado los seres humanos desde tiempos inmemoriales, que el hombre viene observando el movimiento de los planetas y percibiendo que nosotros formamos parte de un todo mucho más complejo de lo que nosotros pensamos, y es formar parte del universo. ¿De dónde procede? ¿De dónde vino el libro Durantia? Bueno, para entender esto, nada mejor que referirse al mismo texto del libro Durantia, porque allí está la información acerca de su origen. En las últimas páginas de la parte 1, 2 y 3, los autores nos dicen que los documentos correspondientes a esa parte del libro fueron terminados en 1934 y 1935. Sin embargo, en contraste con esto, los autores de la parte 4, que habla de la vida de Jesús, no dicen cuándo estuvo terminada. Simplemente esta parte apareció en un momento determinado, los documentos, y como una parte distinta de los conocimientos que se hayan entregado en la parte 1, 2 y 3 del libro. En el mismo libro hay una sección al comienzo, que donde aparecen los títulos de los documentos, desde la página séptima hasta la doceava, y ahí está la lista de todos los títulos de cada documento y de su autor. Aquí hay una relación que deja claro que el libro Durantia es una presentación que fue hecha por muchos autores diferentes. Solamente hay 6 autores que se identifican a sí mismos. El resto solamente indican cuál es su orden, a qué área de seres cósmicos pertenecen. En el libro mismo hay páginas donde se explican cuáles son los límites de la revelación, donde el autor de ese documento describe que hay un papel que juegan acá en la revelación los seres intermedios. Alguna vez le he conversado yo que son los seres intermedios, le repaso. Los seres intermedios se entiende, según lo que aparece en el mismo libro, que son los habitantes originales del planeta. Ellos son los que han estado aquí antes de que apareciera el hombre y están a cargo de unas funciones específicas de administración y control del planeta. Nada más que eso les voy a comentar por ahora. Ustedes pueden buscar esta información en el mismo libro. Hay muchas personas que empiezan a cuestionar o explicarse acerca del origen del libro Durantia, cómo llegó. Bueno, lo que hicieron los seres humanos que participaron en asociación con las personalidades cósmicas en la generación de este libro, que este libro que es una colección de muchos documentos, ellos ocultaron la información acerca de cuál fue el papel específico de las personas y las técnicas concretas. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultaron? Para evitar que se entregue una atención excesiva hacia los seres humanos y las cosas que pasaban en la época. Sin embargo, sabemos sí que esto fue a principios del siglo XX, en que un doctor en medicina que ejercía en Chicago se fue convirtiendo en la cabeza visible de un grupo que se conoció como la Comisión de Contacto. Este grupo fue el custodio inicial de los documentos de Urantia. Sus miembros hicieron un juramento de no revelar nunca la identidad de la personalidad de contacto. Bueno, la personalidad de contacto es un ser humano a través del cual se transmitieron los documentos que forman parte de este libro. Y así tampoco revelar ellos los detalles de la transmisión. Con esto ellos buscaban evitar que las generaciones futuras veneraran a la personalidad de contacto o bien a la comisión de contacto o a ambos. Cuando se recibía un documento, se leía a los miembros de esta comisión de contacto. Este era un grupo que se reunía en la casa del doctor Sadler, ese es el apellido, los domingos por la tarde para tratar sobre textos de ciencia, filosofía y religión. Los documentos surgieron como respuestas a preguntas que fueron formulando ellos mismos. El doctor Sadler dijo que sin preguntas no habrían existido estos documentos. De este modo, ¿no es cierto?, los miembros del grupo de contacto, que después fue expandiéndose y lo llamaban el foro, estas personas se convirtieron en los primeros lectores de los documentos Durantia. Fueron los primeros que creyeron que los documentos Durantia constituían la quinta revelación de época a nuestro planeta. Nótese bien, voy a explicar más adelante. Constituían la quinta revelación de época a nuestro planeta. También fueron estas personas del grupo del foro, también fueron los primeros que se comprometieron con la misión de compartir las enseñanzas del libro Durantia con los pueblos de todos los países, razas y religiones. En el análisis que se podemos hacer ahora, el texto del libro Durantia habla por sí solo, porque ni los hechos ni la lógica pueden probar que el texto es lo que proclaman sus autores. pero tampoco se puede probar lo contrario. Eso es interesante. El verdadero valor del libro Durantia radica en su contenido, no en sus orígenes. Debido a la naturaleza reveladora del texto, cada lector tiene derecho a una valoración personal, haciendo uso de su experiencia interior directa con las ideas, los ideales y las perspicacias profundamente inspiradoras que los autores han entretejido. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En varias oportunidades hemos conversado acerca de la crítica que se le puede hacer a las interpretaciones de Dios que nos han llegado a través de muchas religiones, interpretaciones filosóficas, metafísicas, hasta científicas. Sin embargo, el análisis final es personal. Nunca se olviden de eso. Cada uno de ustedes, yo, usted, usted, todos somos personas individuales que tenemos nuestros propios mecanismos de razonamiento y nuestro propio mundo interior. Así que a cada uno de nosotros nos corresponde el juicio. Los invito a leer este libro, a buscar su información en el que está en internet, está disponible para todos, en las páginas del libro Durantia que está ahí en el sitio www.urantia.org. Y ahí van a ver que está publicado en muchos idiomas en todo el mundo. Hay mucha información ahí. ¿Por qué se escribió el libro Durantia? El libro Durantia se escribió, comillas, según lo que dice el mismo texto, los mismos reveladores dicen, el libro Durantia se escribió para aumentar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual de los pueblos de Durantia, nuestro planeta. Proporciona el libro Durantia una vista panorámica del tamaño sin límites del espacio y el tiempo. Demuestra el orden del cosmos e ilustra las dimensiones inimaginables del universo de universos. De principio a fin, el libro Durantia proporciona también la comprensión de cómo cada ser humano puede ampliar su propia experiencia de Dios, de la verdad, la belleza y la bondad y de todo el amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. El libro describe, comillas, todo el proyecto de las existencias vivientes en los mundos del espacio centrado en el propósito divino de elevar a las criaturas divinas hasta el alto destino de la experiencia de compartir la perfección paradisíaca del Padre. La filosofía, para servir mejor a la ciencia y la religión, debe evitar los extremos tanto del materialismo, es decir, no existe un Dios, como del panteísmo, es decir, todo es Dios. Solo una filosofía que reconozca la realidad de la personalidad, la permanencia en la presencia del cambio, puede ser de valor moral para el hombre, puede servir de enlace entre las teorías de la ciencia material y de la religión espiritual. La revelación es la compensación de la fragilidad de la filosofía en evolución. En varias oportunidades hemos hablado acerca de la revelación. Y se habla mucho de la revelación de Dios a los hombres. Es un tema muy recurrente, pero desde el punto de vista del trabajo que hizo esta comisión de seres interestelares, entregándonos los documentos que forman parte del libro Durantia, ellos nos cuentan acerca de la revelación cosas como las que vienen a continuación y que además estoy tomándolo de un texto de una área de educación que hay en la Fundación Durantia que está publicado en internet. ¿Qué es lo que dicen los reveladores del libro Durantia respecto de la revelación? Dicen, al formular las presentaciones subsiguientes que tienen que ver con la descripción del carácter del Padre Universal y de la naturaleza de sus asociados en el paraíso, juntamente con un intento de descripción del perfecto universo central y, ojo, y de los siete superuniversos que lo rodean, seguimos las directivas del mandato de los gobernantes superuniversales que nos ordenan que, en todos nuestros esfuerzos por revelar verdad y coordinar conocimiento esencial, demos preferencia a los conceptos humanos más elevados ya existentes relativos a los temas a ser presentados. Podemos recurrir a la revelación pura solo cuando el concepto de presentación no revela una expresión previa adecuada en la mente humana. Por otra parte, siguen diciendo, en otra parte del libro dicen: vosotros los mortales que leéis este mensaje, podréis vosotros mismos ascender al paraíso, lograr el abrazo de la Trinidad y en remotas edades futuras ser asignados al servicio de los ancianos de los días, con mayúscula, los ancianos de los días, en uno de los siete superuniversos, y alguna vez ser asignados a ampliar la revelación de la verdad en algún planeta habitado evolutivo, así como yo ahora lo estoy haciendo para ustedes en Urantia. Otra nota que también hay que considerar es que la revelación está limitada. Dicen: no es posible formular clasificaciones completas y enteramente uniformes de las personalidades del gran universo porque no todos los grupos son revelados. Se requerirían numerosos documentos adicionales para cubrir la revelación ulterior necesaria para clasificar sistemáticamente todos los grupos. Dicha expansión conceptual difícilmente sería deseable porque privaría a los mortales pensantes durante los próximos 1000 años de este estímulo por la especulación creadora que proporcionan estos conceptos parcialmente revelados. Es mejor que el hombre no reciba una revelación demasiado amplia. Eso ahogaría la imaginación. Quiero comentarles además, mis queridos amigos que están escuchando, que hay muchas eras que se han vivido en el planeta, de las cuales tenemos remotas luces. Un hecho de la causa que es muy relevante, que ustedes tienen que considerar, es acerca de las pirámides de Egipto y la Esfinge. Ese es un misterio. Es un misterio para nosotros. Yo creo que los arqueólogos tienen claro que hay algo que no pueden explicarnos. Se atribuye la antigüedad de las pirámides de Egipto, por ejemplo, a 4.500 años antes de Jesucristo, más o menos unos 6.000 años, 6.500 años. Sin embargo, hay evidencias que indican que hace más, casi 9.000 años ya esas pirámides existían, porque una vez se encontró en una tumba en Egipto un huevo de avestruz con esa data, esa antigüedad, alrededor de 7.000 a 9.000 años, en donde están dibujadas las pirámides. ¿Cómo es posible que hubieran estado dibujadas si todavía no se construían? Por otro lado, la tecnología con que se construyeron las pirámides de Egipto es un misterio. Han intentado explicar, a mi juicio, para meternos cuchufletas... Se ha detectado una amenaza. Han intentado explicar que se hizo con troncos, con polea, y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque en esa época, 4.500 años antes de Jesucristo, los habitantes de Egipto estaban recién saliendo a la edad de la piedra. Estaban recién descubriendo el metal para hacer trabajos. Y una civilización tan retrasada no podría haber generado la tecnología de la época que se usó para las construcciones que hay. Les invito a buscar información. Busquen misterios en torno a las pirámides de Egipto. Pero mire, yo respecto a esto se lo comentaba porque también los reveladores nos cuentan que han habido 5 grandes revelaciones que han marcado épocas en la humanidad. Y se los relato ahora tal como están acá relatados. Dice: ha habido muchos, esto es un resumen hecho por una unidad de educación que hay en la Fundación Urantia. Ha habido muchos acontecimientos de revelación religiosa, pero solo 5 que tienen significado de época, cambio de era. Estos fueron como sigue. Primero, las enseñanzas dalamatianas, de Dalamatia. El verdadero concepto de la primera fuente y centro fue promulgado por primera vez en Urantia por los 100 miembros corpóreos del séquito del príncipe Caligastia. El príncipe Caligastia fue el primero que se hizo cargo del planeta y de la humanidad, que en esa época eran alrededor de 5 millones de habitantes humanos. Se ha detectado una amenaza. Bueno, esta revelación de la primera fuente y centro, esta revelación de la deidad en expansión, duró más de 300.000 años hasta que fue repentinamente interrumpida por la secesión planetaria, una guerra en el cielo, y la ruptura del régimen de enseñanza. Esto fue ocasionado por la rebelión de Lucifer, a la cual el príncipe planetario Durantia Caligastia se sumó. Y eso ocasionó que nuestro planeta quedó aislado y generó todas las desórdenes que hemos visto en el transcurso de los siglos aquí. Bueno, excepto por el trabajo de Van era un humano, la influencia de la revelación de Lamatiana prácticamente se perdió en todo el mundo. Aún la civilización de los noditas habían olvidado esta verdad al tiempo de la llegada de Adán. De todos los que recibieron las enseñanzas de los 100 de Caligastia, los hombres rojos las conservaron por más tiempo, pero la idea del gran espíritu o gran Manitú no era sino un concepto nebuloso en la religión amerindia cuando el contacto con el cristianismo lo aclaró y fortaleció grandemente. Segunda revelación de época. Hago una pausa musical. Vamos a hablar entonces de la segunda revelación de época, en la cual participa Adán y Eva, que no eran los que aparecen en el Génesis, sino una pareja interestelar que cumple una función en un planeta evolucionario de ser elevadores biológicos. Ellos se reproducen, generan descendientes, y esos descendientes se cruzan con los habitantes del planeta. Y de esa manera contribuyen a mejorar el ADN y mejorar la calidad de la raza. Y así pueden acercarse más a los conceptos espirituales para los cuales se requiere mejor desarrollo cerebral, intelectual y además espiritual y físico. Bueno, Adán y Eva nuevamente ilustraron el concepto del Padre de todos para los pueblos evolucionarios. La disolución del primer Edén interrumpió el curso de la revelación adánica antes de que hubiera comenzado plenamente, es decir, el momento en que fracasa producto de la intervención de Caligastia y sus secuaces. Pero las enseñanzas abortadas de Adán fueron continuadas por los sacerdotes setitas y algunas de estas verdades nunca se han perdido completamente en el mundo. La entera tendencia de la evolución religiosa del Levante fue modificada por las enseñanzas de los setitas, pero hacia el año 2500 antes de Jesucristo, es decir, 4500 años atrás, la humanidad había perdido en gran parte de vista la revelación patrocinada en los días del Jardín del Edén. La tercera revelación de época, queridos amigos, la trajo Melquisedec de Salem. Este, perteneciente a la orden de los Melquisedec en el universo, este fue un hijo de urgencia de Nevadón. En nuestro universo se llama Nevadón. Este hijo de urgencia de Nevadón inauguró la tercera revelación de la verdad de Urantia. Los preceptos cardinales de sus enseñanzas fueron confianza y fe. Enseñó la confianza en la beneficencia omnipotente de Dios y proclamó que la fe era el acto por el cual el hombre ganaba el favor de Dios. Sus enseñanzas gradualmente se mezclaron con las creencias y prácticas de varias religiones evolucionarias y finalmente se desarrollaron en esos sistemas teológicos presentes en Urantia al principio del primer milenio después de Cristo. La cuarta revelación de época la trajo nuestro queridísimo, amadísimo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, presentó por cuarta vez a Urantia el concepto de Dios como Padre Universal, y esta enseñanza en general ha persistido desde entonces. La esencia de su enseñanza era amor y servicio. La adoración amante que la criatura otorga voluntariamente en reconocimiento del ministerio amante de Dios, su Padre, y en respuesta al mismo. El servicio por libre albedrío que estas criaturas otorgan a sus hermanos en la comprensión regocijada de que, mediante este servicio, están sirviendo del mismo modo a Dios, el Padre. Y la quinta revelación de época, por eso el redoble, son los documentos de Urantia. Los documentos de los cuales este es uno, constituyen la presentación más reciente de la verdad a los mortales de Urantia. Estos documentos difieren de todas las revelaciones previas porque no son trabajo de una sola personalidad universal, sino una combinación de presentaciones de muchos seres. Pero ninguna revelación es completa hasta la que se obtiene cuando se llegue al Padre Universal de manera personal cada uno de nosotros. Todas las demás ministraciones celestiales no son más que parciales, transitorias y adaptadas prácticamente a las condiciones locales en el tiempo y en el espacio. Aunque estas admisiones puedan tal vez restar la fuerza y autoridad inmediata a todas las revelaciones, ha llegado el momento en Urantia en que es aconsejable hacer estas declaraciones francas aún a riesgo de debilitar la influencia futura y autoridad de estas, las más recientes revelaciones de la verdad para las razas mortales de Urantia. Amigos, esto es por hoy el aporte que quiero dejar a sus conciencias. Esta es información de última fuente respecto de lo que está ocurriendo con el destino de la humanidad. Por lo menos sabemos que hay al menos 1000 años más de avance que nosotros tenemos que recorrer, para lo cual esta información que les estoy entregando a ustedes tiene que apoyar el desarrollo tanto espiritual, de conciencia, filosófico, teológico, tecnológico, lo que ustedes quieran. Esta información, la que está en el libro de Urantia, que es la quinta revelación de época, está gratis para todos ustedes. La pueden buscar en internet y yo hago mi cooperación al plan entregándole esta información por las ondas de esta querida radio. Un abrazo, nos vemos. Oye, ahí estaba el libro de Urantia junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. Espero que le haya gustado. Tenemos repetición de este programa a partir de las 12 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Siga escuchando la radio.